tu hermana. Yo escucho cumbia con tu hermana. Negro soy yo, de la cabeza. Negro soy yo, de la cabeza. Yo tomo un vino y me da vuelta. Me tomo un vino y me da vuelta. Rico sabor que baila mi gente. Haciendo palmas todos se divierten. Esta es la cumbia del negro alegre. El que no baila no se divierte. Rico sabor que baila mi gente. Haciendo palmas todos se divierten. Esta es la cumbia del negro alegre. El que no baila no se divierte. ¿Qué dice? Soy argentino y negro. Negro hasta el huevo. Haciendo palmas todos se divierten. Esta es la cumbia del negro alegre.